Myth on the clip. No, pero. Oye, mami. Y le hacemos una rapoma. Pa' dos feos, pero no andamos pa' dos. A los buenos esquiles, culo, le quitamos el dado. En esto nos vamos, no va a decidir y pelaste mado. Ella quiere molino, le compamos ni a la política. Rock con Rooney, visto todo mi Versace. Tenemos pistola con She, en el party instalado volado. Ella quiere molino, le compamos ni a la política. Rock con Rooney, visto todo mi Versace. Tenemos pistola con She, en el party instalado volado. Por daño es jugón de tu paráfica averigo. Llegué que tú quieres, nena. Vamos a ajeno, rico, rico. Yo soy ladrón, es hogar y chico. Delegada, vete, paga. Hacemos plada, ponte, sala. Giles tirando pela. Porque andamos de la madre y puerta te digan algo. Porque le queramos la espada. Le queramos la espada. La gropa toda esta rata. Prueben suerte, hijo de la gran Málaga. Todas las gatas locas, menando ese bota caga. Yo sé que ya está loca su gala, no todo ella. Vamos ni a la política, rock con Rooney, visto todo mi Versace. Tenemos pistola con She, en el party instalado volado. Ella quiere molino, le vamos ni a la política, rock con Rooney, visto todo mi Versace. Tenemos pistola con She, en el party instalado volado. Por el corte que le damos, pa' que agua nos rentamos. Por el pico a los giles nos bajamos. A la jada la culemos después de la te paría, las perras despachamos. Ni al papa le compramos, a jugar ya nos llevamos y los paris explotamos. Discoteca rentamos porque se nos da la mano. Yo sé que ya quiero un vuelto por la calle. Con el corte que le damos, pa' que agua nos rentamos. Por el pico a los giles nos bajamos. A la jada la culemos después de la te paría, las perras despachamos. Los controles Neon de Jet.